来呀。 Bien, vamos a la resolución del ejercicio número 1. Ahí lo tenemos. Ahí está. A ver, nos piden calcular X. A ver, acá, dado que son paralelas, alfa, alfa, y aplico la proporcionalidad o el teorema de Tales. Puede ser M es a N como A es a B. A ver, ¿qué dices tú? Teorema de Tales. A ver, acá, ¿qué dijimos? N es a M. A ver, N es a M como B es a A, ¿no? Y N es a M como C es a X. Ahí está, mira, tomamos los dos, el primero y el tercer miembro de la igualdad. Entonces, el segundo y el tercero, ¿no? Entonces me queda que el X es A por C entre B. Y así nomás, al toque, ¿qué hemos aplicado? Hemos aplicado el teoremita de Tales o proporcionalidad, ¿no? Decimos N es a M como B es a y N es a M como C es a X. Y de ahí despejamos X. Me queda X igual a A por C entre B. Muy bien. De esa manera hemos obtenido el primer ejercicio. Vamos al segundo ejercicio. Mira, ahí está. Y nos dice que BC es igual a 1. BC es igual a 1 y CT es igual a 3. BC es igual a 1, CT es igual a 3 y nos piden calcular a mí. A ver, vamos a intentar hacer ese problemita, te vamos a dar un pequeño tiempo para la resolución. like it? A ver, nos vamos a la resolución del ejercicio siguiente. Fíjate, ahí está el gráfico. Y, bueno, vamos a la resolución del ejercicio. Podríamos trazar una tangente por T y podríamos trazar CD y BE. CD y BE. A ver, ahí tenemos alfa. ¿No? Ese ángulo mide alfa. Y trazamos CD y BE, lo que mencionamos, ¿no? Entonces en C debe ser alfa, ¿no? En C debe ser alfa, o sea, CD, TCD y CBE también debe ser alfa. Ya está. Obviamente entonces vamos a usar doble paralelismo. A ver, decimos de que CD es paralelo a BE. CD paralelo a BE. Aplicamos tales. ¿No? Acá decimos A es a B como 3 es a 1, puede ser. A es a B como 3 es a 1. Y también usamos el paralelismo de BD con AE. Escucha, B de bueno, D de dado, con A de avión y E de enano. ¿No? Decimos BD es paralelo a AE. Donde aplicamos el teorema de Thales y decimos 4 es a X como A es a B. Ahí está, A es a B como 4 es a X. Si tenemos eso, podemos igualar las expresiones 1 y 2. ¿Y qué nos queda? Que 3 es a 1 como 4 es a X, con lo cual el X sale 4 tercios, ¿no? Ya está, esa sería la resolución del ejercicio número 2. A ver, ¿quedó claro por ahí? Por favor, me contestan mediante el chat. Si todo está claro, todo se entendió. Nos vamos al ejercicio 3. A ver, chequen. Ahí vamos a intentar hacerlo, te vamos a dar un minutito para que intentes hacerlo. Puta madre. Bien, vamos a la resolución del ejercicio número 3, ahí lo tenemos. ¿Qué tenemos como dato? A ver, nos dice CD es igual a... A ver, AM igual a MD igual a N y CD igual a 3DM igual a 3M. A ver, ¿dónde está? Ah, ahí está. ¿Correcto? Entonces, a ver, ¿qué es lo que hacemos por acá? Vamos a aplicar, ¿no?, teorema de Menelao en el triángulo AMC. ¿Ya? Esta sería una secante. Y vamos a encontrar la relación que existe entre AH y HC. ¿Cómo sería? A ver, en el triángulo AMC, ahí tenemos AH por 3M por N. AH por 3M por N igual a HC, HC por quién, por M y por 2N. Ahí está. Ahí nos queda la relación AHHC es de 2 a 3. Acá le puedo llamar 2K, ¿no? Y acá 3K. Ahí está, AH 2K y HC 3K, listo. Una vez que hacemos eso, nuevamente en el triángulo ABH, ahí vamos a aplicar el teorema de Menelao, teniendo en cuenta que MC es una secante, ABH. Listo. Entonces, aplicando el teorema de Menelao, ¿qué nos dice? A ver, ahí tendríamos x por 3k y por n. X por 3k y por n, ¿no? Va a ser igual a n por quién. Por 2k y por 3m. A ver, ¿cómo sería en el triángulo ABH? A ver, sería x por 3k y por n. A ver, ahí está, x por 3k y por n va a ser igual a n por 3 por 5k. Ahí está, el nk se elimina, el 3 se elimina y me queda que el x sale 5, y esa sería la respuesta del ejercicio número 3. ¿Correctos ahí? Chévere, ya encontramos la respuesta del ejercicio número 3. Tomamos foto y captura, ¿no? Ya está resuelto. Y ahora sí, nos vamos al siguiente ejercicio. ¿De acuerdo? Siguiente ejercicio. Ahí está, y tenemos un problemita en el cual nos vamos a dar un pequeño tiempo para hacerlo. Bien, nos vamos al siguiente ejercicio. A ver, ahí están, lo planteamos, listo, problema bonito. Mira, acuérdate que te dije que hay que saber aplicar cuaterna armónica, ya. Acá, A, F, C y R, me determina una cuaterna armónica. ¿Cómo te das cuenta de ello? Usando tangentes congruentes y usando el teorema de Menelao, nada más. A ver, ahí va. Acá es B, acá es A, acá es N, acá es N, acá es B y acá es A. Ahí está, entonces aplicamos Menelao. A ver, le aplicas Menelao, ¿cómo sería? X por A por N, X por N por A, o por A por N, ya está. Igual a N por B por A más B más X, ahí está. El N se va, despejas el X y te queda el X igual a ¿qué cosa? A B por A más B entre A menos B. Y esa es la respuesta. Fíjate, un problemita más en el cual se cumple cuaterna armónica. Ahora, ya hemos demostrado que se cumple cuaterna armónica. Cuando veas un nuevo problema en el cual tenga la misma figura, tú ya sabes, porque ya lo acabamos de verificar, que A, F, C y R determinan una cuaterna armónica. O sea, lo aplicas de frente. Ya no vas a aplicar Menelao, como acá con la demostración de Menelao es con lo que ha salido. Listo, muchachos, un problema bastante interesante, bastante bonito. Nos vamos al siguiente problema. A ver, dice la figura G es baricentro del triángulo ABC, MP12, calcular NC, si AC es igual a 12P. A ver, te voy a dar un tiempito para que te luzcas acá y puedas intentar hacer este problema. Listo, muchachos, vamos a la resolución del siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio, a ver, ahí lo tenemos, no olvides que G es baricentro, ¿no? Y también nos da una relación. A ver, en primer lugar, no olvidar que si G es baricentro, BG es el doble que GQ, esa es una. Dos, Q es punto medio de AC, o sea que si acá le llamo una variable A, acá también será variable A. Otra cosita más, BM mide igual que BN igual a 12, dado que son tangentes congruentes. Ahí está, MB, BN igual a 12, ya está, AC igual a 12P. Entonces significa que si acá le llamo una variable N, N y N, ¿no? Aplicando lo que acá sería, a ver, M, M y M. Ya está. A ver, ¿qué otra cosita más? Acá tenemos vértice, baricentro, baricentro al lado de 2 a 1, ¿no? 2K y K, puede ser, ¿no? Ajá. Ahí está. 2N, N. Ya lo tenemos, muchachos. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Podemos ir al triángulo QBP, perdón, QBC. Q de quartz, B de bueno y C de casa. Podemos aplicarme en el lado y el problema sale. Repito, en el triángulo QBC. A ver, ¿cuál es, profe? Acá. Q, B de bueno y C de casa. Este es secante y aplicamos menelao. A ver, un menelao al toque en el QBC. Ahí está. QBC, PG secante. Ya está. Si es secante, a ver, ¿cómo sería? 2N, a ver, podría ser, ¿no? 2N por X por 2N. Ahí está. 2N por X por 2M. Es igual a 12 por N por M. Ahí está. 12 por M por N. Acá te va a quedar que MN se elimina. 4X igual a 12. El X sale 3. Y esa sería la respuesta del problema. 3 unidades, ¿no? Es lo que nos quiere decir. Bien, de esa manera hemos obtenido la solución del ejercicio. ¿No? Ahí está, salió trinchera, 3. Listo, muchachos, solución del problema número 5. Nos vamos al problema 6, a ver, le toma foto y captura. Estamos con foto y captura. Y nos vamos al siguiente problema. Dice, en un triángulo a veces se trazan las bisectrices interiores a M, BN, intersectarse en I, BI2... calcule IN. Creo que acá se tiene que aplicar Van Hauwel. A ver, chequea Van Hauwel para que no te estés enredando y me parece que sale de un aplicativo. Ahí están las respuestas. A ver, tigrillo, confío en ti. A ver, revísame el Van Hauwel y después me dices si sale o no sale. Listo. A ver, nos damos un pequeño tiempo para que trate de hacerlo. Bien, vamos a la resolución del ejercicio número 6. A ver qué nos dan. Ahí está, recuerda, mira, este es el teorema de Van Hauwel. ¿Qué se cumple? Que x entre y es igual a entre b más m entre n. A ver, vamos a ver si tiene que ver con este problema. X entre y es a entre b más m entre n. ¿Está bien? Ya está. A ver, nos vamos al problema. Ahí está, 2x y nos dice de que la relación de esto entre esto más la relación de esto entre esto es 4 tercios, creo, ahí está. Pero si yo aplico el teorema de Van Hauwel, ¿no? Acá decimos por el teorema de Van Hauwel, ahí está. Sí, no puedo, Van Hauwel. Vamos a decir que m es a n más a entre b es igual a 2 entre x. Ahí está, ese es el teorema de Van Hauwel. Como te das cuenta, las expresiones 1 y 2, los dos primeros miembros son iguales, igualamos. Te queda 4 entre 3 es igual a 2 entre 8. Con lo cual, ¿no? Ahí está. El x va a resultar 3 medios. Listo. Y de esa manera obtuvimos la respuesta del ejercicio. Listo, muchachos. Terminamos con el problemita número 6. Algunos se dieron cuenta, los felicito. Toma foto y captura y nos vamos al ejercicio 7. A ver, ¿qué me dices? ¿Qué me dices, Tigrillo? A ver, un ratito más, ahí está. Te damos un minutito, 5 segundos para que... Ya está, ahora, ¿qué tenemos? Nos vamos al siguiente problemita. Ahí está. Mira que es un trapecio isósceles y te vamos a dar un determinado tiempo para que tú trates de hacer el ejercicio 7, ¿ya? Bien, vamos a la resolución del ejercicio siguiente. A ver, chequemos. Ahí está. Ah, este problemita bastante interesante. Acá lo que se va a cumplir, fíjate, trazas PO, OQ, OR y OS. Y lo que se va a determinar es una cuaterna armónica. Esta es otra situación en la cual, mira, siendo un trapecio isósceles, ¿no? Le damos variables, ahí está, medida del ángulo A igual a medida del ángulo D igual a 2 alfa, y 2 alfa más 2 beta 180, acá tendría que ser 2 beta, y acá tendría que ser 2 beta también, ¿no? Ajá. Ahí está. ¿Qué es lo que se va a verificar acá? Lo que se va a cumplir, jóvenes, es que, mira, este punto es exento. Si acá hay 2 beta, acá hay beta. ¿Por qué? Porque en el triángulo PAD, perdón, PAQ, a ver, míralo, míralo, profe, P, ya está, A, ya está, Q, el punto O es excentro. En el triángulo QRD, el punto O es excentro. Y en el triángulo CSR, O es excentro. Claro, mira, bisectriz interior y bisectriz exterior, y acá este ángulo que está acá es el doble de este, o este ángulo es la mitad de este. Acá lo mismo, acá hay 2 beta. Este ángulo que está acá es la mitad de este, o este ángulo que está acá es el doble de este. Ahora, mira, si tú tienes que 2 alfa más 2 beta es 180, alfa y beta son complementarios. Entonces, si acá hay 2 alfa, acá este será 90 menos alfa, y 90 menos alfa es beta. Ajá, ahí está. En consecuencia, tú te das cuenta que en el triángulo PQR, POR, perdón, POR, ¿no? POR, no PQR, sino POR. Acá este es bisectriz interior y este es bisectriz exterior. Entonces, ¿qué significa? Que los puntos PQR y S me determinan una cuaterna armónica. Ahí está. ¿Por qué? Porque yo tengo que OQ es una bisectriz interior y OS es una bisectriz exterior. Entonces, aplicamos cuaterna armónica. Luego, ahí está. Ahí que nos dice que determinan o forman una cuaterna armónica. Entonces, ¿qué decimos? El producto de los dos extremos, 5 por X igual al producto del total por el intermedio, que sería X más 7 por 2. ¿No? Y finalmente tenemos el valor de X, que es 14 tercios. De esa manera hemos llegado a la resolución del ejercicio número 7, ¿no? Que es un problemita bastante bonito, bastante interesante. ¿Ya? Fíjate, acá es otra situación más donde aparece cuaterna armónica. ¿De acuerdo? De frente nomás. Tú para la próxima ya aplicas nomás, ya no necesitas que demostrar ni nada por el estilo. Listo, nos vamos entonces ya. Foto y captura al toque. Listo, ya está. Y nos vamos al siguiente ejercicio. A ver, ahí nos habla de un cuadrado. A ver. Vamos a ver si sale el siguiente problemita. A ver, acá me está pidiendo un video, mi estimado Brian. A ver. Chan. Ya, vamos a regresar. Ya, mira. ¿Por qué cuaterna armónica? A ver, ¿qué puedes decir acá? Si acá hay 2 beta y 2 alfa, 2 alfa más 2 beta 180, alfa más beta 90. Complemento de alfa beta, complemento de beta es alfa. Ahora mira, si acá hay 2 alfa, ¿no? Acá habrá 2 alfa. O si quieres, acá hay 2 alfa, acá hay 2 alfa, acá hay 2 beta. Suplemento de 2 alfa y acá hay 2 alfa, ¿no? Alterno interno si quieres, ya está. Ahora, ¿es correcto decir que en el triángulo APQ, O es excentro? Profe, ¿por qué? Porque es el centro de la circunferencia inscrita relativa a quién. Al lado AQ. O también en el triángulo RDQ también es excentro. ¿Por qué? fíjate, circunferencia inscrita relativa al lado QR. Mira, la prolongación de los lados son tangentes y a este lado. Y también para el triángulo CSR, también. Claro, mira, tangente a la prolongación de dos lados y tangente a un lado. ¿Ya? Entonces, este es excentro. Si yo hago el trazo, ahora no olvides que 2 alfa más 2 beta es 180 y alfa más beta es 90. A ver, mira, trazamos. Ya, ¿es correcto todo esto o no? Sí. No, profe. A ver, mira, si acá hay 2B, propiedad, bisectriz interior y exterior, la mitad. Si acá hay 2 alfa, excentro, es 90 menos la mitad de alfa. Perdón, 90 menos la mitad de 2 alfa. O sea, 90 menos alfa es beta, pues. Ya está. Y acá, si acá hay 2 alfa, mira, excentro, ¿no? Bisectriz interior y exterior, acá debe ser alfa. Debe ser la mitad de este ángulo, por propiedad del excentro. Entonces, acá es alfa. Ahora, si yo prolongo, tú sabes que 2 alfa más 2 beta es 180. Para completar el 180, acá hay 2 beta, falta 2 alfa. Acá aparece un alfa. Ah, aparece otro alfa. Ya está, este debe ser alfa. Ya está. Entonces, en el triángulo POR, ya está. ¿Qué cosa? OQ es bisectriz interior y OS es bisectriz exterior. Y es por eso que P, U, R y S me determinan una cuaterna armónica. ¿Estamos de acuerdo? Es por eso que P, Q, R y S me determinan una cuaterna armónica. Es un problema bonito, exclusivo, solo para ti, para los tigrillos de Pitágoras, nada más. Para otro sitio no vas a ver este tipo de problemas tan bacanes. Muy bien, entonces ahí está, bisectriz interior y exterior, y luego la cuaterna armónica. Aplicas la propiedad de la cuaterna armónica y listo el pollo, ya está la solución del problema. Muy bien, a ver qué me dice mi estimado Brian Gabriel. Supongo que ya habrá quedado conforme, ¿no?, de haber entendido este bonito problema. Nos vamos al siguiente problema, ahí está. Y le estamos dando un pequeño tiempo a ver, tigrillos. Muy bien, jóvenes, vamos a ver la solución del ejercicio número... Ahí está, mira, nos dice que ABCD es un cuadrado. Y en el gráfico X4, el lado del cuadrado es A y ese segmento PQ también es A. Ya, ese es un problema bonito también, interesante. Vamos a la resolución del ejercicio. A ver, jóvenes, vamos con la resolución. Por el teorema de la bisectriz interior, decimos A es a X, como BE es a ES. Ahí está. O X es A, como M es a N. ¿No? ¿Dónde estamos? En el triángulo ABS. X es A, como M es a N. Ahora, nos vamos al triángulo SBQ. SBQ. A ver, mira, tigrillo. ¿Qué voy a aplicar tales? M es a N, como 4 es A. Ya está. Ahora, de las expresiones 1 y 2, los segundos miembros son iguales. Los primeros también tendrán que serlo. Ahí está. ¿Correcto? Entonces el X sale 4. Claro, de repente el problema más de lo que demanda es el tiempo, ¿no? El tiempo que obviamente nos va a demandar el hecho de interpretar, ¿no? Pero ahí está el problemita bastante interesante. ¿Listo? Ya está. Solución, foto de captura. No tigrillos son ustedes, ni hablar. Lo máximo. De acá nos vamos listos para entrar a la uni. Así que no hay problema. Muy bien, nos vamos al siguiente. Ahí está el problema 9. A ver, problemita 9, jóvenes. Le vamos a dar un determinado tiempo para que intenten hacer ese ejercicio. Listo, muchachos, nos vamos a la resolución del ejercicio 9, ahí está. A ver, nos piden calcular BF, que es X, ¿dónde está X? Está acá. Bisectriz y después mediana, y nos piden esta relación. Ok, ahora, cuando esta es mediana, la relación de X entre Y, perdón, de Y entre X, es la misma relación de M entre 8 menos M. Bueno, por si acaso, ¿no? A ver, por el teorema de la bisectriz interior, acá nos dice, a ver, M es a 8 menos M, ¿no? Como X más Y es a 2N, ¿no? X más Y es 2N. De acá te queda esta relación. A ver, este es un poquito algebraico, ¿no? El Y te queda 2MN entre 8 menos X. Por el teorema de Seba, a ver, los no consecutivos, YN 8 menos M, después va a ser XNM. Ahí está, donde el Y sale este valor. Listo, igualando, ¿no? Igualando 1 y 2, igualando 1 y 2, te quedan estas dos relaciones, y al hacer la parte algebraica te queda que el X es M por N entre 4. Pero M por N es dato, es 12. Entonces te va a quedar 2 entre 4, te sale el X, que sale 3. Es un poquito operativo en esa parte, pero después hay que, digamos, plantearlo con mucho cuidado, ¿no? Sobre todo en la parte algebraica. Muy bien, sigamos, muchachos, y nos vamos al ejercicio número 10. A ver, muchachos, ya lo conocemos, este es un viejo conocido. ¿Cómo sale este problema, muchachos? Y es un viejo conocido. A ver, dime tú, ¿cómo sale? A ver, te voy a dar un minutito a ver si lo revisas ahí y sale al toque. Bien, muchachos, a ver qué me dicen. Bueno, acá ya lo hemos visto, pues recuerda. ¿Qué vas a recordar? Que acá hay una cuaterna armónica, joven. Acá hay cuaterna armónica. Ok. Listo. A ver, ¿de qué manera? 2 es a 1, como 3 más X es a X. O puede ser 2 por X igual a 1 por 3 más X. Ahí está. Esa es una cuaterna armónica, acuérdate. ¿Y cómo sale? Aplicando Menelao y se va. Entonces acá aplicamos cuaterna armónica y decimos, piden X, ahí está, cuaterna armónica, listo. Producto de extremos, 2 por X igual a producto del total por el intermedio, que sería 3 más X por 1. Resolvemos y el X sale 3. Muchachos, ha sido un gusto compartir con ustedes el Full Práctica. No me queda nada más que agradecerles por compartir conmigo el Full Práctica. ¿Ya? Listo. Muchas gracias, muchachos. A ver, ¿este era el 10? No, a ver, este era el 10. Este era el 10 tigrillo, ahí está. Después venía el 9. Ahí está. Muy bien, muchachos, muchas gracias. Nos vemos próxima clase. No me queda nada más que agradecerles por su tiempo. Y bueno, Dios mediante, cuídense mucho y ya nos estaremos viendo, ¿no? Muy bien, gracias muchachos, suerte, nos vemos, cuídense.